Primero. Sauce verde, donde el agua no corría, donde el agua no corría, vidita mía, tuyo es mi amor, donde el agua no corría, vidita mía, tuyo es mi amor, yo he visto un pájaro verde. En agua de rosa, bañarse en agua de rosa, vidita mía, tuyo es mi amor. Bañarse en agua de rosa, vidita mía, tuyo es mi amor. Caña. Sauce verde, donde el agua corría fuerte, tus ojos me cautivan, tu amor me da la muerte, tus ojos me cautivan, tu amor me da la muerte, yo he visto una niña linda. Si fuera mariposa, entrando en lo más profundo de un clavel que se deshoja, entrando en lo más profundo de un clavel que se deshoja, cañaveral. Caña jugosa dentada.